últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean muy bienvenidos a la milésima, nonagésima, quinta emisión de En Caso de que el Mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de este nuevo y original programa sobre la Copa del Mundo! Cabrón, no puede comenzar así haciéndome reír, viniendo ¿qué? Como bailando, como una bailarina. Es que así hacían los programas sobre el mundial. ¿Como con bailarinas kawaianas? Sí que sí. ¡Chale! Este es original. ¿Es la moda del hula hula o qué mamada? Bueno, este es el programa del mundial, ¿verdad? Sí que sí. Sí, estamos auspiciados por todas las empresas que auspician esta transmisión. Valga la redundancia, digo, no estamos auspiciados por otras empresas por que mío. Auspician otras transmisiones, cabrón. Sí, sí, sí, sí. Y que se acercan al mundial de fútbol de una manera tan pasional como un pinche hincha que pagará miles de euros para estar en la tribuna alemana. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la tripulación que ya está viviendo la fiebre mundialista, ¿verdad? Sí, sí. Lo vemos embanderados con todos los colores de... No quieren ni hablar de fútbol, es verdad. No, no, no. Con ustedes el capitán Roger Vinilo. Bueno, pero la ceremonia de apertura y nada más. Sí, pero véase, o sea, mejor ya no se hablarán de equipos. Claro. Y se hablarán de selecciones, sí. Y como que está chido, ¿verdad? No hay forma, ¿no? Bueno, está bien. Que todo le recuerda un poco, está bien. Damas y caballeros, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y tiene planes para cuando esté el mundial. Sí que sí. Que no están relacionados prácticamente con ningún hombre en ese sentido. Señoras y señores, con ustedes la muda. Sí que sí, que es mundial. Claro, la muda es mundial. Sí que sí. Y tiene también. Iba a decir que tiene ceremonia de apertura. Bueno. No iba a quedar bien. ¿Y pero quién no tiene ceremonia de ¿quién apertura? ¿Quién no tiene ceremonia, muda? Sí no es sé. Una cosa así ofensiva. Tienes ceremonia de apertura y ceremonia de clausura también. Eso, ¿por sí, qué sí, no? Sí. La clausura es un tanto chafa y casi como sí, ni sí, la sí, ven, sí. ¿No? Pero, y la ceremonia de apertura se espera muchísimo y a veces también es media chafa. Pero bueno. Pero bueno, de ceremonias estamos hay hechos, apertura, ¿verdad? Hay apertura. ¿Qué te parece? Bueno, señoras y señores, vamos a presentar ahora al primate, al que tendrá que ingeniárselas para conocer los resultados. No le vamos a dejar ni siquiera ver los partidos, pero un tanto le vale madres porque sí, tampoco sí, es su sí, deporte sí. favorito. Con ustedes el técnico a cargo se viaja a los Migos. Hola, Mico. Representante a los Migos. Está encabronado el Mico. Oh, qué originalidad absoluta. El Mico está encabronado. Oh, señores, ¿qué le habrá pasado al Mico que se ha encabronado? ¿Qué ha pasado, Mico? Hoy, ¿cuál es la encabronada de hoy? Mucho trabajo, dice. No, vos. Mico. Pero viene el fin de semana, Mico. Es verdad, Mico. Las arenas se vuelven incandescentes y las llamas acostumbran nuestro cuerpo a ver con indiferencia este infierno aterrorizante. Esquivando meteoros con un escudo de papel y un puñado de rimas, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde el Edomex, es decir, desde el Estado de México, le saluda el Hombre Bot. ¡Hola, Hombre Bot! El Hombre Bot que llega con el Edomex, en realidad está bien, porque todas las empresas de México terminan con Mex. Sí. Este el Mex, Mamamex, Culomex y todo con Edomex. Lógicamente, sumamente patriótico. El Hombre Bot nos dice, mi hermana Bot, tiene una hipótesis acerca de los colores que cada día me convenzo más de que es verdad. Ustedes imaginen que son conversaciones en la cena bot, sí, donde una ensalada de aceites y donde unos ricos microchips al verdeo forman parte del menú, ¿verdad? Sí, y ellos dialogan cosas de bots. ¿De qué pueden platicar los bots? De teorías como estas. Según Yo Robot, los humanos tienen a lo largo de su vida diferentes plugins de video. Cuando pequeños pueden observar 16 colores, al llegar a la juventud llegan a ver 16 bits, a su edad adulta 32 bits, y cuando son adultos mayores ven hasta 256 bits. 16 y duotono según la edad. Claro, ahora bien, acepto sus argumentos porque la mayoría de la gente no sabe distinguir los colores. Oh. Aquí tenemos en lo que es la hipótesis. Estamos hablando de un mundo daltónico. Estamos hablando de un mundo que a lo mejor está viendo en estos momentos un paisaje donde el fondo es azul y te dicen, pero qué bello el cielo tornasolado. Póngale. Y mamadas así. Dicen gris cuando es verde botella o azul petróleo. Ah. Dicen púrpura cuando es color ciruela, malva o cedrón. Azulito o turquesa cuando hablamos de cian. Y peor es y aún. Es que para ustedes es fácil porque ven los códigos. Ah, ustedes ven los ven códigos, cabrones. Así es muy simple. Yo sí, que sí. Me deposito ahí en un color y me aparecen los códigos directamente. Te digo, pero ese color. Claro. Y, sí, sí, aparece. Es Bayón. El coco. Póngale. Claro. Y yo te digo, oh, ese es el color. Pero bueno, para la gente así del común no es tan simple. Dice, y peor aún cuando te dicen color paja, beige o café suave. Lo bonito de los colores es que cada uno tiene su nombre. Azul infantil, azul Francia, azul Prusia, amarillo canario, amarillo medio, amarillo industrial, verde luna, verde bandera, verde vejiga. El verde vejiga. Verde vejiga. Es hermoso. Hay que pinte su habitación, señora, de verde vejiga. ¿Qué es? ¿Cuando la vejiga está podrida? Cuando, claro. Ah. Para hablar, la vejiga entra en estado de putrefacción, sí. Es el famosísimo verde vejiga que pacifica. Inclusive hay todas unas teorías mamalonas, orientales en algunos casos, no sé cómo es la mamada, de que los colores, depende de la habitación, como la pintes y todo, te armoniza el ojete, o cosas así, ¿no? Y el verde vejiga te armoniza la vejiga, por claro, ejemplo, entre otras cosas. Dice, que tiene problema de vejiga, lo pinta de ese color, es verde vejiga. No lo pida de otra forma, porque si lo pinta a lo mejor verde luna, no le causa ningún efecto. Sí, no, o peor. Se le inflama la vejiga y le estalla pintándole las paredes de la habitación con la propia vejiga, lo que no queremos aquí. Dice, es por tal que exhorto a los desintegrados que se instalen un dispositivo que les ayude a distinguir un color de otro y no lo llamen por su nombre, justamente. Sí, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Las cosas por su nombre es el nombre de este programa de radio donde hablamos de política nacional, internacional, introducimos neologismos a la lengua. Póngale, e instauramos un poco de espectáculo. Espectáculo siempre se necesita, no somos muchos lulos. Sí, y básicamente instauramos el debate sobre hacia dónde va la juventud latinoamericana y cuál es el resultado de las últimas elecciones en el Perú. Pero, entre otras cosas, dice por aquí, y no caigan en el grave error de decir color colorado cuando es rojo quemado o vino. Chau, el hombre bot, postdata. Ah, qué bueno el vino, sí. Estoy en un dilema. Es un buen color. Claro, pero inclusive, y el color vino, al carajo, porque puede ser color vino Merlot, póngale. O estamos hablando de un Pinot Noir. O un Malbec. Sí, o estamos hablando de un Malbec. O de póngale. Un Tanat uruguayo. Póngale. Así que no es tan. Bueno, eso es cuando ya uno es más grande que distingue los 256, ¿verdad? Ah, ya, y todos los vinos además. Sí, ¿no? Bien, buen pedote. Bueno, dice por aquí, entre otras cosas, he perdido mi trabajo nuevamente. Pero el hombre bot pierde sus trabajos porque renuncia. Le renuncia a la gente el hombre bot. Dice, ahora no encuentro otro. Eso es lo peor. Dice, ¿estaría correcto entrar de pizzero en Domino's Pizza? Señor Lagartijo, ¿usted qué opina? Bueno, es una chamba. Sí, sí. En los Estados Unidos. ¿Te deja probar todas las pizzas? Por supuesto, y comprar cabrón. La cantidad que quieras. Pero por supuesto, cabrón. Es una mierda. Sí, sí, porque a los dos días ya se te fue, te agarró asco a la pizza. Pero no, generalmente. No, pues aparte está más chido poder comer de las pizzas cuando está prohibido. Claro, y si no está prohibido, ya está con el pepperoni y ya te cansa. Ah, sí. Igualmente, yo supongo que es un trabajo interesante para hacer durante 2 semanas. Si al menos te ocurre lo que le ocurren a todos los repartidores de pizzas en las películas norteamericanas. Ah, sí que sí. Está chidísimo. Que las viejas se regalan. Claro, yo creo que es el mejor trabajo. Al hombre bot no sé si le interesará esta circunstancia, pero siempre le pasan cosas que sí, no sí, solo sí. Los clientes se le regalan, sino que a la vez le pasan que se caen, que se ganan la lotería. Sí, todas esas cosas. Yo creo que es una muy buena chamba. En Hollywood le pasan nada más y nada menos que a los repartidores de pizza, no a otra gente. Entran a la mafia, forman parte de no sé qué. de cosas de espías. Así que viajan con extraterrestres. Sí, tómalo, pero nada más por dos semanas. Si no te pasa nada en dos semanas, es que en México los repartidores de pizza no son tan chidos como en Estados Unidos o Norteamérica. Señor Lagartija, bueno, muchas gracias. Un agradecimiento al Mirmi por interpretar mi sueño. Eso es una cosa paralela a un programa que tiene Mirmi, que interpreta sueños y la gente le envía y ahí está obteniendo ganancias siderales. Dudu Pobre, desde Sao Paulo, Brasil. Hola, Dudu Pobre. Dice, hola, cabrones, voy a escribir en buen portuñol, caso no entendan fondo, seo, abao, tómano cu. En caso de que no entendamos, a tomar por culo. Claro. Respondiendo a las inquietudes del señor pirata en el programa 1094, les cuento que en Sao Paulo está un verdadero caos. Sí, hemos seguido las noticias y Sao Paulo es el caos total. Pero ahora se ha calmado la cosa porque el gobierno ha pactado con los narcotraficantes y los que tienen el poder dentro de las cárceles. Aunque el gobierno lo desmiente, pero imaginamos que en el equilibrio de ambas cosas debe estar la situación. Dice, los delincuentes del PCC, el primero comando de la capital, dice, están aterrorizando la población. Todo esto solo porque los del PCC quieren algunas televisiones para mirar los juegos de la Copa del Mundo. Ay, pero claro. Es que deben tener. Es que no puede haber brasileiro, aunque sea dentro de las cárceles de Brasil, que son lo más parecido a un campo de concentración, sin un televisor donde poder ver a Ronaldinho, a Ronaldo y a toda esa sarta de pendejos que ganan millones de dólares fuera del Brasil, ¿verdad? Dice. Bueno, entonces admitimos aquí, por lo que nos dice Dudu Pobre, que esto no tiene que ver con una venganza por la masacre de la cárcel que ocurrió en los años 90. No tiene que ver tampoco por una situación donde notamos que el narcotráfico tiene que más poder dentro de Sao Paulo, una de las megametrópolis del Brasil. No tiene que ver tampoco con esas cuestiones de favelas. No. ¿Qué serán? ¿100 pinches televisores? 100 televisores. Póngale. Por 100 televisores, Sao Paulo ardió en caos. Sé que sí. ¡Ay, cabrones, cabrones! 200 no muertos. La 200 muertos, ni las heridas, comisarías hechas mierda. En fin, y todo gracias al Mundial. ¡Al carajo, come pollas! ¡Wow! Esa niña está bien brava. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa, junto a las noticias, y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo, y a la vez, no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. Jonathan de Jalapa, Veracruz. Hola, Jonathan. Dice, ¿cómo Hola, están? Jalapa. Me voy a graduar. Ah, muy bien. Y mi tía me dio dinero para que me comprara un reloj chingón. Ah, qué chido. Claro, uno estudia para graduarse y para que su tía venga en algún momento, ¿no? Y le diga, toma, cómprate lo que quieras. Pinche tía, esto nada más me alcanza para un reloj. Es lo que te debes comprar. Sí, es lo que quieres. Es lo que quieres. No, tú no lo sabes. Yo quería otra cosa. No. Piensa bien. A ver, mírame los ojos. Tú quieres un reloj. Bueno, y ahí me fui, ¿no? A comprar el reloj. Entonces fui todo puta emocionado. ¿Cómo es una puta emocionado cuando te vas a comprar un reloj? Es como puta emocionado. Claro. Dice, bueno, y tras ver varios, escogí el que más me gustó y se adapta a mi presupuesto. Perfecto. Aunque, como todo, tenía dudas. Había uno duda. Cuando tiene todas las posibilidades de elección, tiene la lana que le quema la mano. Y dice, a ver, ¿cuál quieres? Un reloj, cabrón, que esté más o menos chingón, que me dé la hora, que sirva para esto. Bueno, tenemos estos modelos. ¡Wow! Pues pero este también me gusta. Y entonces, al final terminé eligiendo uno que me pareció chingón. Y estaba feliz, me compré uno. Llegué todo feliz a mi casa, se lo enseño a mi madre. Y lo primero que me dice ella es, no me gustó, me gustaba más el que tenías antes. Pero qué mierda. Chinga, me encabronó muchísimo eso, le quitan a uno la ilusión. Luego, mi novia sale y le digo, oye, mira, me compré un reloj, a verlo, ¿te gusta? Sale con la misma mamada, no me gustó. ¡Reputa madre! ¡Que vayan! ¡Qué molesta eso! Por favor, dice, les pido que le manden un chingo a su madre a todos aquellos que cuando te compras algo, lo ven y dicen una mamada como, está chafa, yo vi uno mejor y mucho más barato. Ah, no, aquel que tiene aquel cabrón está más chingón. Ah, le quita. Es que no comprenden los nuevos diseños, cabrón. No. A mí me gustan los teléfonos con forma de culo. Sí, en este caso es un reloj. Te comprendo. Es un reloj. Sí. Pero qué chafa. Pero es un reloj. Es un reloj. Mira, los cabrón. Los relojes con forma de culo no, pero los teléfonos sí. Cabrón, es un reloj como que está muy chingón para un rapero que vive en el Bronx. Ah, sí. No, en nota al margen, jamás vimos el reloj, no ha llegado la fotografía aquí con el reloj y no sabemos qué mamada con el reloj. Pero nos imaginamos que está chido, sí. Pero sí, como que ya lo compraste, no lo irás a devolver, no te van a cambiar el dinero. Estas damas que te rodean, tanto tu madre como tu novia, podrían decir, uno muchas veces dicen, el Edipo mal elaborado, estas cosas, que se eligen novias parecidas a su madre, en algún aspecto, ¿no? El físico, ¿no? Pero en este caso, cabrón, pero la has elegido igual, o sea, bien mamalona y bien pinchaglobo en este sentido. Con los mismos gustos. Y con los mismos gustos y bien cortamambo, es decir, viene, ay, qué chafa esto, ay, qué chafa lo otro. Muy criticonas las viejas esas. ¿Pero qué tiene para que no le guste? Debe ser muy feo. Feo, cabrón. Jonathan, mejor la próxima te asesoras y no me vas a comprar más nada solo, ¿eh? Es verdad, te sacan la ilusión, pero uno pide opinión, uno no tiene que pedir. Claro. O sea, me compras este reloj. Ay, me parece súper, ¿súper qué, mamona? Mete vale tus madre, cosas, sí. Me vale madre lo que opines. Y así es como uno se queda sin novia, sin familia. Pero tiene un reloj. Ah, pero qué reloj, ¿eh? Y nadie le opina de él. No entendiste mi último mensaje, pirata, dice el cimarrón de Golden Colorado. Es verdad, no entendimos. En efecto, justamente. No lo hemos comprendido. Hemos dicho en el programa, oye, no entendimos tu último mensaje. Dice, en realidad no importa. Hay miles de mensajes que no entendemos que llegan aquí, sí, por nuestras limitaciones intelectuales y mentales. En muchos casos simplemente los leemos sin entender. Sí. Pero en este cimarrón. Como el del reloj. Por supuesto. Pero en este caso, cimarrón, yo sospechaba que había algo en ese mensaje interesante. Por eso te pedí, por favor, si lo podías aclarar o profundizar un poco más sobre el tema. Me parecía que había cosas interesantes sobre tu vida misma puestas en ese mensaje. No era, no entendí porque la redactaste mal. Dice, bueno, en realidad no importa. A cierta hora de la noche, en la chamba, me da la perse, dice, usualmente, escuchando lo que dicen los desintegrados, y por ahí me tiro a escribir alguna mamada. Así que al carajo con el último mensaje. ¡No! ¡Al carajo tú! Debemos recuperar el último mensaje. Sí, hay que, en la recuperación. Después quizás no lo leamos. Esto es como Código Da Vinci. Sí. Hay que recuperar el último mensaje. No sabemos qué relación está entre Código Da Vinci, pero como todo el mundo está hablando de Código Da Vinci. Sí, hay que hablar. Ahora mismo tengo mayores problemas. Tengo otra perse, dice. Cuando me monté en mi carro en estos días, prendí la radio y salió una emisora distinta a las que yo tengo registradas, ¿no? Ajá. Justamente. Dice, con reggaetón puesto a todo volumen. Full volumen. Género musical que yo detesto encarnecidamente. Llego a mi casa y digo, le digo a la mimosa, a mi esposa, a que no sabes lo que pasó. Me metí en mi carro y estaba así como por una cuestión de demonios, puesta una radio con reggaetón todo sí el tiempo. Sí. Y a full volumen. Y ella me dijo, sí, fui yo, me encanta el reggaetón, soy reggaetonera y me gusta la gasolina. Le dijo, ¡ah! ¡Mierda! Bueno, eso es causal de divorcio. Sí que sé. Pero se le pasará a la mimosa. No te preocupes, esto le durará mientras dura el reggaetón. Lo voto mía. Dice, hay soluciones. Al que no le gusta el caldo, le dan tres tazas. Dice, me he podido joder, torturado por el reggaetón desde Golden Colorado, el cimarrón. Estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Sudamérica, sin actividad ciclónica. Santiago de Chile, nublado. Río de Janeiro, Brasil, nubes dispersas. Centroamérica y el Caribe, sin actividad ciclónica. Guatemala y Tegucigalpa, Honduras, posibilidad de lluvias. Norteamérica, sin actividad ciclónica. Oxnard, California, parcialmente nublado. Guadalajara, México, nubes intermitentes. Europa, sin actividad ciclónica. Pamplona, España, nublado. Asia, con actividad de tifón perdiendo fuerzas. ¿Qué hacer después del tifón? Frecuentemente ocurren más accidentes fatales justo después del tifón que durante el tifón, debido a personas que aparecen electrocutadas y o quemadas. O que sufren quizás grandes heridas. Usted y su familia tengan mucho cuidado con sus emociones al visitar áreas devastadas. Hong Kong, nublado, posibilidad de lluvia. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Halter Skalter, Caracas, Venezuela. Hola, hijos de Fox y Martita, soy el amigo Otto del Lago Mexicano. Soy hijo de Fox y Martita. Dice, hola. Ah, está chido por la lana. Dice, imagínate, cabrón, sí, ¿no? Está bien. Dice, y hoy les. Los aceptamos como padres. De ser hijos de Fox y Martita. Aparte, estaríamos en Televisa. Es verdad, cabrones, estaríamos sí en Televisa, así que. Bueno, no sé si queremos estar en Televisa, pero chido. Bueno, pero tendríamos lana. Sí, eso sí, estaría garantizada la emisión de este programa por hasta que la salud nos aguante. Dice Foxy Martita. No, digo Otto, es el que dice esto. Otto, el DF mexicano. Hoy les voy a platicar de Daisy. Dice que es una perrita cocker spaniel. Que, ay, qué jotismo este. ¿Cómo será? Vengo con Daisy, mi perrita cocker spaniel. No es una crítica contra los perros cocker spaniel, que de hecho me resultan desagradables. Chéquese. Por más que la pareja más relevante de este programa en el día de los últimos tiempos es unas personas que tienen un perro cocker. Por deseo de Silviño, Carioca Porteña, más que por Ricardo, sí. Yo no sé cómo le cae ese cocker. Pero en este caso es un cocker hembra que se llama Daisy. Daisy. Y dice, dice, acompañé a que le pusieran su vacuna. Pero ¿cómo acompañaste? Que la perra vive sola. O sea, lo llamó por teléfono. Hola, soy Daisy, una cocker spaniel muy chula. Me tengo que dar las vacunas. ¿Me acompañas? Bueno, y el cabrón le dice un nombre de mujer y ya acompaña. Sí. ¿No? Es una perro, ¿no? ¿No? Y dice, bueno, la acompañé a que le pusieran su vacuna. Pero como es muy nerviosa, es por eso que no me gustan los cockers. Sí, porque son muy hiperactivos, sí. Igual que los dálmates, igual que un muchos pinches. A mí me gusta el perro. El perro de hueva. El perro de hueva. Síguese. El chihuahueño también me resulta desagradable. Esos perros que andan hiperactivos. Es que todos los perros chiquitos son así como muy nerviosos. Sí, bueno. Hay que patear las cabezas. No. Hay perros grandes que también para son que se nerviosos. Un poquito, delicadamente. Sí, bueno, me gusta el galgo, que también es hiperactivo. Pero bueno, el pedo no es ese. El pedo es que me gusta el perro pachorra. El perro ahuevado. Pero en este caso, bueno, la perra esta no solo es cocker spaniel, que ya son como hiperactivos, sino que se le suma que ella es nerviosa. Claro. Entonces, la tomó el veterinario Juan Carlos, el veterinario en caso de que el mundo se desintegre, sí. Y le dijo, a ver que te voy a aplicar las inyecciones y esas cosas, y la perra ya con escuchar eso nada más se orinó en la mesa. Pero ¿qué? Y cuando le pusieron la inyección se cagó, dejando tremendo pastelito sobre la mesa. ¡Qué pinche oso he pasado! Dice el Otto. Bueno, Otto, no pasa vergüenza. Es normal. Que, es normal, todos los perros se cagan y se mean cuando van al veterinario. No sé si todos los perros, pero Daisy sí. Daisy sí, te hará pasar muchos osos. El Terrible de San Luis Potosí, México. Hola, dice, Terrible. Yo tengo un amigo de un amigo que una vez fue, le pasó a él, ¿no? Sí, el amigo del amigo. El Terrible de San Luis Potosí fue a un motel una vez. Ajá. Con su novia. Cuando entro, le preguntan, dice, ¿con video o sin video? Él dijo, con video, pensando que iban a ver películas triple X en el cuarto. Pasó el tiempo, hicieron lo que tenían que hacer y a la salida un tipo le dice, señor, su video, y le pasa una cinta de VHF. ¡Chale! ¡Cabrón! ¿Pero por qué no avisas? ¡Me hubiera comportado más atlético! Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso @canaltrans.com. O si esa no te gusta, en caso @canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Desde León, Guanajuato, México, llega Che Guevara. Hola, Che Guevara. Dice, lo que estaría bien es lo que sería normalmente correcto o moralmente correcto, para ser más específico. No, generalmente, pero bueno. Dice, es que estos filósofos me tienen hecho un pendejo, dice. Querido señor Lagarto, claro, cuando tú estudias mucha filosofía, sí, y comienzas a... Y yo por eso tengo el don de haberme olvidado todo lo que he estudiado en la vida. Por eso hablo libremente, porque si no, uno cuanto más estudio tiene más, dice, ah, pero estaré usando el término completo. Concreto y completo, sí, y completo. O a lo mejor estaré llegando perfectamente lo que estoy queriendo decir, es lo que en realidad estoy queriendo decir, o estaré diciendo otra mamada que va en contra de lo que yo pienso. Póngale, entonces sí, bueno, sí. Es lo que está sufriendo en estos momentos. Luego no te preocupes, porque luego automáticamente te olvidas de todo y te quedan 3 o 4 puntos relevantes que los repetirás. Claro, en el término de filosofía, por ejemplo, sí. Platón era griego, Karl Marx tenía barba. Ajá. Y los franceses son chingones. Póngale. Y eso es lo que queda de la filosofía que has estudiado. Bueno, me tienen como un pendejo estos filósofos. Dice, querido señor Lagartija, don Pirata, espero estén bien. Les cuento que por fin me he decidido a escoger el área en la prepa. Humanidades, en el área donde estaré estudiando el próximo año. Es donde estudian los vagos. Sí. Humanidades es la elección prácticamente, teniendo como Nietzsche Guevara, sí, es lógico que ni que estés en Humanidades. No sé ni para qué lo dudaste y no sé para qué la prepa te puso en esa situación, sino directamente te tendría que haber llevado Humanidades, donde no se estudia una mierda. Digo, en comparación con ciencias más exactas y esas cosas, generalmente el que le gusta sentarse en las últimas filas del salón, el que le gusta hacer chistoretes por lo bajo, el que le gusta levantar la mano para decir puedo ir al baño y volver a las 4 horas, el que todas esas cosas es la gente de Humanidades. Gente de Humanidades, la que elige Humanidades. Dice, en un futuro les haré una crítica al programa que muy probablemente será positiva, y hoy ya lo estoy dudando, sí. Porque ya cuídense mucho, dice, me da mucho gusto que sigan haciendo radio, cabrones, y a nosotros nos da gusto que tú nos hagas una crítica positiva. Sí. No sabemos eso qué incidencia tendrá sobre el No, pero siempre programa. Es bueno una crítica positiva. Sí, siempre imagínate es. Usted que es bueno, sí. No. Se siente mal y lee la crítica y dice, ah, qué chido. Ajá, qué chido, es verdad. Y luego se siente vuelta mal, ¿no? Fantástico. Pero no requerimos objetividad en este momento. No. O sea, total subjetividad de tu parte, sí. Recuerda que eres un desintegrado. Pero que esté chida. Sí. Yo creo que sin amenazas ya a esta altura estamos en situación de... Clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maleta, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Dianela de Santa Fe, República Argentina, dice, yo me iría de vacaciones con mi hombre, con mi novio, que todavía no tengo, un lugar romántico, y le daría a mi primo que no rompa la bola, que lo odio por estar tan pesado y estúpido. Bye, besitos, yo Morocha, Diame. Chica sin miedo de Tarija, Bolivia, dice, mis amigas están locas por tener sexo y no tienen con quién hacerlo, y son Elvira, Maritza, Malena, Janet, Valeria, Gloria, la que tiene bien grandes los pechos. Bueno, chau, sobreviviría sin sexo. Derby de Tarija, Bolivia, quería quejarme del puto de mi profesor de religión. ¿Saben? El muy cabrón me arruinó la vida con su maldito examen final. Las preguntas están extremadamente estúpidas. Escaramancia de Miami, Estados Unidos de Norteamérica. Respuesta para Martins, dice, que preguntaba sobre las pantallitas que prendían y apagaban. La que se encuentra junto al reloj en el ángulo superior e inferior derecho de la máquina. Bueno, ya lo explicó esto el pinche punico en la tele. Daniel de Marcelo Chávez de La Plata, Argentina, dice, me quejo de las guerras, de las invasiones de Bush, del hambre del mundo, de las enfermedades incurables, de los políticos nietos de puta, de los obsecuentos, de los succionadores de calcetines de la ONU, de los que miran para otro lado cuando ven a un pobre, de los idiotas que votan, a los que cagan en forma crónica, a los conocidos sobre el amor de sus vidas, siguen otro camino aferrándose a los caminos de sufrimiento, y finalmente me quejo de vos, ya sabes de quién sos y lo que hiciste. Amén. Juan Carlos de Necochea, Argentina, dice, nada, porque Dios me dará la vida eterna. Paula de Mendoza, Argentina, pediría perdón por todos mis pecados y pasaría un rato con cada uno de mis seres queridos y les diría cuánto los quiero y pasaría una noche romántica con mi marido y abrazaría muy fuerte a mi hijo o hija y le diría que lo amo muchísimo, igual que a su papá. Juanito de Tarija, Bolivia, dice, ¡upa, puto! ¡Qué buenísimo su programa! ¡Ah, es una mierda, pero me gusta! Augusto Melitón, Choque Huanga de Juliaca, Perú, dice, antes que nada, quiero que tú sepas que vivo con Cristo siempre, y si el mundo se desintegra, Jesucristo es porque ya viene a salvarnos del mundo de las tinieblas. Andrandlec de Chosica, Perú, dice, bailando antes de que el mundo se desintegre. Fer de Guadalajara, Jalisco, México, dice, estaría de poca madre que hubiera un programa de Rosa Claudia para escuchar todo el puto tiempo y en comerciales las canciones de Nico, pero que sean nuevas. No es que yo sea pendejo y que me queje de las canciones de Nico, pero como que ya queremos escuchar otras con tonos más. En caso que desee dejar unas palabras, un reclamo, una opinión, un pensamiento o cualquier otra cosa digna o indigna de ser comunicada, en caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. ¡Basta! Nos vamos, pero no renunciamos. Sé que sí. Recordemos que teníamos aquí unas cajas que habían llegado directamente al planeta Tierra con el embalaje de algo que no sabíamos qué era, que eran en realidad robots. Ah, póngale. Robots que habían enviado tanto Ojos Rojos como el Adolfo, tratando de decir, bueno, cabrones, ven, nadie es indispensable, bueno, todos pueden ser reemplazables, ustedes pueden morir en este preciso instante, que serán reemplazados por, vaya uno a saber quién, por ejemplo, en este mundo cibernético donde no tenemos nuestro futuro asegurado y donde las máquinas nos reemplazarán, como en tantas películas que hemos visto y tantas libros de como Isaac Asimov, claro, aparecen dos ciudades de la Argentina que han creado justamente Tucumán y Bahía Blanca, cibervanguardia, podríamos decir. Señoras y señores, con ustedes, el Lagarto Vista y el Pirata XP. Acá tengo un correo electrónico que nos envió Adolfo Oriundo de Tucumán que dice así. ¿Qué? Mientras recogía mis calzones sucios para llevarlos a la lavandería, pensé en la ropa interior y me di cuenta que del pañal venimos y hacia él vamos. Me explico. Nuestra primera ropa interior es el pañal, después pasamos a esos calzones de goma amarillos bien graciosos. De ahí el tema se hace más sexista. Hombre, varones usan slips y las mujeres bombachitas. Después de crecer un poco, muchos hombres usan boxers y las mujeres pasan a usar tangas o colales. Sí, sí. Cuando nos ponemos más viejos y nuestro cuerpo sí. no es el mismo de sí. cuando teníamos 20 años, los hombres usan boxers más sueltos o calzones casi esos que sujetan las bolas. Sí, y las sí. mujeres pasan a usar bombachotas tipo carpa de circo, pero al último llegamos a una edad en que volvemos a las raíces, volvemos a nuestra pichis, a nuestro origen. Volvemos al pañal ese que nos discrimina por sexo, ese extremista elemento que nos acompaña en nuestros inicios, sí. y en nuestro fin punto del pañal venimos, y hacia el pañal vamos, el Adolfo de Tucumán, usando boxers. Gracias Adolfo por comunicarte. Es momento de describir la ropa interior de la mula. La versión trial ha caducado, para seguir usando el robot por favor adquiera la versión comercial. Poncha. En ese momento pensábamos que estábamos a la vanguardia de la locura alternativa, pero funcionó. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso arroba canaltrans.com 10 9 8 Bueno, hay excepciones. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. ¡Órale, cabrones! Una aclaración antes. Sí. Ya sabemos. Esto es una aclaración. Ya sabemos que todo esto va entrecomillado, casi. Póngale, entre sí. paréntesis. Ya incliné. Sabemos. Sí, incliné. Incliné. Italic. Sí. On board. Ya sabemos que todos tienen el famoso robotito del amor instalado en sus PCs sí. y que pueden enviar mensajes del tipo ¡pinche pedo, culo, teta, carajo! Pero rogamos, no repitan las mamadas, ya estuvo el chiste. Sí. Aquí los únicos que pueden repetir chistes, viejo, sí. mamadas y todas esas cosas, somos nosotros. Somos nosotros, somos sí. nosotros, cabrón. Ustedes no, deben esmerarse, no, no, no, porque la calidad del programa depende de ustedes, por lo tanto, esmérense. Al Adolfo de Tucumán y a Ojos Rojos ya les permitimos Gracias. Repetir sí, igualmente sí. la mamada, pero digo, no, no todos ahora diciendo, ¡ah, brillante! Idea, voy a escribir algún mensaje con el robotito de mierda. No, no, no, gracias. No, por favor, les agradecemos y ya han sido devueltas las cajas al planeta Tierra. Sí, Elevan desde el Perú dice: bueno, soñó con la muda. Ah, y dice: parece mudeta. Que soñé que la muda se despedía del programa. Estaba se iba, linda. Estaba linda y se despedía. Estaba linda, muda. No importa, no Eso muda. No, preocupante. No importa. ¿Qué sí. cuando. Es la imagen es todo. Cuando te sueñas con una mujer, la primera es justamente. Bueno, creo que. El hombre también, ¿no? Sé que sí. ¿Y cómo estaba en el sueño? Ah, estabas lindo. Ah, estabas linda. Bueno, te quedas tranquilo, ¿no? Claro, pues, sí. O sea, te soñé todo deforme, asqueroso, moqueante. Y porque el sueño es el espejo. Es lo que tiene uno dentro de esa persona. Es verdad. Dentro de la otra persona que Póngale, está soñando. Sé que sí. Es como un depósito bancario. Dice Elevan, la muda se despedía del programa. Sí. Y la reemplazaba una Helga, alemana o austriaca. Y dice, bueno, eso es todo. Pero siempre conservando la sensualidad y su divina voz, dice. Helga. ¿Acaso se está despidiendo? ¿Acaso fue alguna cosa no, que ocurrió? Todo. Sí, desmentimos sí, aquí sí, la sí, prensa. Sí. Han venido de varios medios de comunicación a cubrir este Los sueño del Evangelio. Sí. Inventa cosas. Cuando no hay noticias que dar, inventan cosas. Inventan. Sí, no. En estos momentos. La muda se está yendo. Sí. Pero porque es viernes. Pero siempre que es viernes. El lunes vuelve. Siempre que es sí, viernes sí. se está yendo. ¿Qué ondas, recabrones y sérgicos? Les saluda desde la hermosa Perla Tapatía, el niño sin amor. Niño sin amor. Sí, solo para comentarles un suceso bizarro. Pues verán, el 4 de mayo cumplía un añito con mi noviecita. Y bueno, va que la hija de muy puta un día antes me dice: esto es lo mejor para los dos. Famosa frase: puta, mejor. Dije, no, tuve feria para el regalo. Ale, le cortó un día antes. Bye. Está chido. Es, sí que es la manera en que hay que hacerlo. Porque si no, ya un año. Sí, ¿no? ya después del festejo y todo sí. es como más complicado. Claro. Mejor que te lo haya arruinado antes, niño sin amor. Dice, pero el caso es que a raíz de ese asunto, tres de sus supuestas amigas se la pasan coqueteándome todo el día en el colegio. Pero como yo ya regresé con mi chata. Ah, es más, le ha hecho un puente. Ah, estuvo perfecto. Que no quería celebrar. Lo que hizo tu dama estuvo perfecto. Es para cortar. Sí. Es para quitarle... peso al año. Sí, claro, peso, sí. Peso institucional a la relación. Creo que sí. Porque si no, forma parte del recuerdo de esta relación de pareja. Es, ¿recuerdas cuando cumplimos un año, mi amor, que te llevé a ese restaurante? No, estábamos peleados. No, chale. Sí. Entonces el año nunca se nunca, llega a cumplir el año completo. Sí, sí, sí. Bueno, admirable. Es como... probable que si llegan a otro año más, que no creo, haga lo mismo. Sí, a partir de ahora se celebrarán todos los no aniversarios. Póngale, de sí, este cabrón sé. Niño sin amor, con estas especies de puentes de pelea. Está bien, es el niño sin amor. Pareja mierda. Parejas modernas a pasar su aniversario por separado, sí, y sí. Enojadísimos, ¿verdad? Dice, bueno, ahora volví con ella y tengo este problema porque tres de sus supuestas amigas siguen coqueteándome. Pues no sé qué hacer. Debería cambiarme el nick por niño con mucho amor. Dice, pues, la verdad es que cuando quieres, no hay. Y cuando no quieres, hay de sobra. Esa es la verdad. Es la ley. Se despide su mega charolastra y desvariado amigo, el Quinkle sin amor. Dice, el Quinkle sin amor, que en realidad es con mucho amor. Sé que sí. Vemos por ahí. El desintegrado, dice, soy Babu. Hola, Babu. Hoy quería contarles, Babu de Argentina, ¿verdad? Sé que de sí. Capital Federal, dice, bueno, hoy quería contarles que el martes 16 me fui a dormir y el otro día me desperté, recordé algo de lo que había soñado. ¡Ja! Porque, pero no es un sueño, el final de este mensaje está chingón. En realidad, estamos muy oníricos. Estamos muy oníricos por culpa, sí, del pinche Birni que dijo: yo les interpreto el ojete. Y ahora llegan todos a comprar, a contar su sueño. Sé que sí, nosotros somos vendedores, claro, de sueños. Aquí todo el mundo. Si usted quiere comprar un sueño, no tiene más que pedirlo. Cómplelo aquí. De lo que quiera, del gusto que quiera y con el olor que quiera. Sí, garantía de que no que se lo sueña, pero que... pero nosotros se lo vendemos. Pero que capaz, sí, ¿no? Póngale. En el contrato, sí, dice, sí, sí, sí. Capaz, capaz, ¿no? Póngale. Y ahí nos libramos de todos los juicios, sí, sí, sí, sí. Porque ya tenemos suficientes y estamos en perfectas condiciones. Dice, bueno, en cuestión que el sueño del Babu, ¿no? Pero estuve pensando que si era algo que pasará en el futuro o no. Resulta que me peleé hace un tiempo largo ya con unos amigos por haber una chica de por medio. ¿Cómo suele resultar en las peleas? Bueno, eso estaba bien porque no fue por culpa mía. Pero el tema es que en este sueño yo iba caminando por la calle muy tranquilo y veo que van apareciendo esos amigos y me saludan. Me dicen, Pablo, ¿cómo estás? Y bueno, yo por no ser irrespetuoso, a pesar de que dentro del sueño también estaba peleado con ellos, les hago el gesto de un hola con la mano. Es decir, la manito, hola. La manito como hablando, sí. Diciendo hola, sí, ¿no? Sí. Que es el gesto del hola con la mano. De, o una ola con la mano. Ah, ¿no? Sí, le hizo el breakdance. Le hizo un breakdance mínimo de la acera de enfrente. Y dice, bueno, pero después de ir saludando a varios, se aparece enfrente mío la dama en cuestión. Oh. La que originó esta pelea. La que me gustaba. Y bueno, resulta que me da un regalo. ¿La dama en cuestión con quién quedó? La dama en cuestión quedó... Se quedó con otro. Sí. Han perdido. Seguramente. Sí. Por eso escuchas el problema. O sea, en la vida real, perdedor, sí. Y se soñó ganador. Ah, porque la dama le da un regalo. Ah, póngale. Pero tarde o temprano la realidad, sí, golpea, sí, sí, nuestro rostro, por eso somos desintegrados. Y dice, bueno, la cuestión es que cuando me da el regalo con moño y todo, me dice... Tenemos que hablar. Y entonces yo, por prestarle atención, continué sin abrir el regalo. Sí. Y entonces como que ella me iba a hablar, pero desapareció, se esfumó. Yo me quedé como sorprendido en el sueño. Y ahí me desperté. En conclusión, no me enteré de qué me regaló. Eso pero es lo qué mierda. Eso no, es lo grave. Te tienes que poner eso como tenían en Matrix. Sí. Es uno parecido en la cabeza, te hacen un agujero y ahí te conectan y puedes retomar el sueño. Claro, y vuelves y retomas por lo menos, sí, donde quedaste. Creo que lo peor que le puede pasar a un curioso es soñarse una mamada así. Sí que sé. Porque luego queda todo el día pensando, ¿y quién me ¿qué habla? ¿Qué forma era el paquete? Era cuadrado, ¿verdad? ¿Era nosotros, cuadrado? Que lo estamos viendo desde aquí, desde la Matrix. Era cuadrado y tenía un moño rojo. Sí. Dinos si era cuadrado y tenía un moño rojo. Si era esférico y tenía un moño de cualquier color, era un balón de fútbol. Póngale ese. Que puede ser que tan previo al mundial esté regalando. Las mujeres en los sueños le regalen a los hombres balones. Sí, sí, pero sí. Como sabemos de tus gustos por el tenis, igualmente y el ajedrez, todo está relacionado con el sexo. Sí, quería así tener que sexo seguramente con ella. Sería una concha. Sí. Sabemos que te regaló. La concha, claro, hay un premio a la cinematografía muy, sí, importante. Y a lo mejor, no sé, te vio talento. Concha Marina. Claro, Concha Marina y Concha Cecilia. También, que sí, son, sí, las primas justamente de estas tortuguitas que conocía Gabriel de Houston, la tortuga Cecilia y Marina. Marina, claro, sí, está. Sí. Dice, bueno, esto es todo el tema sueños, contribuí con el mío. Dice, saludos para todos en la nave y a todos los desintegrados del mundo. Hola, señor pirata y demás tripulante de la María Tijuana. Hola. Se reporta Giro desde Trelew, Chubut, Argentina. Hola, Giro. Ayer estábamos volviendo de Porcinos, hacia, no es que estaban volviendo de porcinos hechos unos cerdos, hechos unos chanchos. Porcinos es un sector de la escuela de agronomía, ¿no? Agropecuaria. Agropecuaria, exactamente, gracias, Lagarto. La escuela agropecuaria a la que va Giro, ¿no? Sí. Y entonces volvían del sector porcinos. Del sector porcinos. Lógicamente, donde sí. están todos los chanchos, los cerdos, los puercos. Volvía con el loco ruso a lugares, es decir, los compañeros de colegio, y empezamos a divagar sobre la época de oro, nuestra época dorada, justamente, porque decidimos... ¿Cuál es la época dorada? Bueno, fue entonces, les cuento, comenzamos a recordar la época dorada. El año pasado, a la hora del almuerzo, nos íbamos a un sector de la escuela donde había unos árboles grandes que estaban atrás de la escuela donde no nos podía ver nadie. Eso es lo chido de estudiar en una escuela agropecuaria, sí, ¿no? Sí. Hay muchos lugares donde esconderse, ¿verdad? Dice, en fin, yo iba solo al principio a fumarme un cigarrito ahí. Luego conmigo vinieron Link, vino Loco Ruso, por supuesto, y en la última etapa, la llamada época de oro, además de sumarse Chewbacca, otro amigo, se sumaron... ¿Estaba toda la escuela? Sí, tres mujeres más. Claro, al último, qué chido. Los profesores iban a dar clase ahí. Sí. Dicen, ¿dónde está el alumnado? Deben estar detrás de ese árbol. Y estaban en fila, tratando de buscar una perpendicularidad con la visión. Perfecta. Justamente en el punto de fuga de los profesores hacia el infinito, ¿no? Entonces, para ser tapados todos por el mismo árbol. Y los profesores se asomaban y daban clases mientras todos fumaban en hilera. Dice, bueno, eso es todo. Luego, esa época de oro se acabó. Ya les voy a contar en otro mensaje por qué. Me voy y nada. Mañana les traigo el final de la historia. Hola, Camparita. Y mañana, no, mejor no. No, mañana no. Trata de no molestarnos. Sí, sí, sí, sí. Y estaremos bueno. descansando. Sí. Un abrazo para ti, Giro, Por aquí está el Pollatrón. ¡Ja, hola, Pollatrón! Dice, qué bien le sientan los colores blaugrana a la Copa de Europa. Ay, no lucía tan bonita desde el 92. Pacheco Interestelares, soy un exultante Pollatrón. Somos campeones de la Copa de Europa. ¡Campeones! ¡Forza Barça! ¡Visca el Barça! ¡Cabrones! Todavía me duele la garganta de gritar los goles. ¡Oe, oe, oe, oe, oe! O por la Intercontinental iremos. ¡Ah! Es el título que falta. Dice el Pollatrón, totalmente culé en la sangre. Pero capitán, no podemos reprimir. No somos la policía. No, para eso está la policía. Sí que sí. Nosotros desde aquí podemos compartir esta alegría. Sí. Yo, no, está bien, comparte, usted no comparta la alegría. Pero bueno, respeto, por favor. Just a little respect. Sí, just a little. Gracias, Pollatrón, un abrazo. Le saluda su amigo el Budo Gang. ¡Hola, Budo Gang! Abusando el rey de Guadalajara, abusando de su generosidad, pongo a la venta o cambio algunos de los siguientes artículos para que sean de su interés. ¡Va, estamos perdiendo contacto, cabrón! Sí, bueno, un breve spam ha mandado casi el Budo Gang. Estaremos con los intercambios del Budo Gang en otro momento, porque lo quiere para colaborar con las hermanitas Carmelitas Descalzas. Muy bien, como siempre. Y estas cosas. Muchas gracias. Un verdadero rey. Un verdadero rey está en la mamada de la colaboración. Dar dinero para algo, ¿no? ¿Qué va a ser? Hello, chamacos interestelares. Aquí está justamente la pan. La tierra, cabrón. Tengo, bueno, gente y en cantidad que va a llegar y se va a acumular aquí el fin de semana. Va a decir, no me leen, Nelo Malabarista, el mini atascado. Bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos preciosos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo en un callejón oscuro. ¿En un callejón oscuro, güey? Sí que sí, firmando pactos entre las sombras. ¡Chale! Tomando decisiones sobre vidas ajenas. Sí, mírela. Sintiéndose Dios. ¡Me cago! Acumulando y acumulando. ¡Buen carajo! ¡Sucio poder! Demasiado poder. Arruina tu cabeza. Demasiado poder. Haz toda la gente. Demasiado poder. Entra en mi cuba. Demasiado poder. Se forma tu mente. Sucio poder. Y ahí está, aunque nos neguemos el sucio poder incidiendo en cada una de nuestras vidas. Ambas y caballeros, nosotros nos estamos definiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lejos, por donde se escuchen a través de la red de transmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. La Rock 89.7. Radio Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Bit Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Y Euskadi Digital. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. Y Radio Eco. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y en Canal 71 de BHF con el Cura Gestero candidato. Sé que sé. Muy bien, Cura. ¿A qué es candidato? No, todavía no sabe. Falta pero es candidato. Definirlo. Te apoyamos, muy Cura. Bien. Sí, por supuesto, sí. Cura, Recuerdan el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día lunes. Sé que sí, si Cura. Alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Jorge Castillo de Reynosa, Tamaulipas. Ah, grande Jorge Castillo. Ahí está, nuestro amigo norteño, Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.